Ya los teléfonos no usan cables, ya los juguetes no son de cuerda. Por internet se encuentran confiables voces que informan desde la izquierda. Por nuevos medios el cambio avanza. Cuando nos quieras oír, recuerda que transmitimos con la esperanza de hacer conciencia. Desde la izquierda cruzando el mar de la información, navego rumbo a un país despierto y con libertad. Desde la izquierda palpita fuerte mi corazón por una patria feliz y próspera de verdad. Con libertad de expresión nombramos miel a la miel y a la mierda. A unos prianistas mafia llamamos, o derecha y o desde la izquierda. Dale me gusta, comparte, escucha nuestro programa, no te lo pierdas. Del pueblo somos la voz que lucha desde las redes, desde la izquierda. Saludos desde México, de parte del colectivo Desde la Izquierda, para todos los amigos y hermanos del colectivo Alternativa Latinoamericana, que son organizadores del encuentro de radios comunitarias y universitarias en Canadá, y que como cada año organizan este maratón radiofónico, al cual agradecemos la invitación a este 24º aniversario del encuentro de radios comunitarias y universitarias allá en Canadá, el maratón radiofónico de 24 horas de programación en español, aquí en la CFRU 93.3 de FM, allá en el campus de la Universidad de Guelph. Bueno, reciban un abrazo muy afectuoso de todos los miembros del colectivo Desde la Izquierda. Queremos dedicar este programa al Inge Varguitas, que se nos adelantó en el camino. Hombre certero, vivaz, elocuente, claro, directo, siempre sonriente, hasta siempre querido Inge. ¿Qué hubole, carnal? Allá nos vemos. La muerte, con su impecable función,

са скъпи ста, олитва растан от пула, минтуа я марка рахоя. Ja kun me suutelimme uskon voittoon tai kuolemaan. Käsken miestäsi pukeutumaan Che Guevaraan. Kun te kaadutte sänkyyn hetkeksi, toisiko se sitä vaaraa, joka vatsassa päättyi silloin, kun me silmät mustalla maalasimme. Tupakka paikalla kapinoimme sitä konetta vastaan raivosimme. Kolmionne nyt tuovat suolaa ja leipää. Mä nurkassa ootan humalaa. Miehes sulle tuo lasin viiniä ja vettä. On niin hertaista, että se kuvottaa. Ja kun te suutelette, tahdon olla muualla tai joku muu. Käsken miestäsi pukeutumaan Che Guevaraan. Kun te kaadutte sänkyyn hetkeksi, toisiko se sitä vaaraa, jonka vatsassa päättyi silloin, kun me silmät mustalla maalasimme. Tupakka paikalla kapinoimme ja sitä konetta vastaan raivosimme. La trascendencia de la vida de Ernesto Che Guevara ha servido de fuente de inspiración para disímiles creadores cubanos y extranjeros que han plasmado en diversas obras facetas de la existencia de quien un día afirmara ser un hombre que actúa como piensa. Uno de esos poetas es Nicolás Guillén, cubano, catalogado como poeta nacional de Cuba. Dedicó 4 poemas a Ernesto Che Guevara. El poema más conocido referido al Che Guevara fue el que leyó precisamente el 18 de octubre de 1967 en la Plaza de la Revolución José Martí, en La Habana, Cuba. Ese día se efectuó una velada solemne en homenaje a quien había caído varios días antes en tierras de Bolivia. En esa velada, Nicolás Guillén, poeta nacional de Cuba, leyó un poema dedicado al Che, titulado Che Comandante. No porque hayas caído tu luz es menos alta. Un caballo de fuego sostiene tu escultura guerrillera entre el viento y las nubes de la sierra. No por callado eres silencio, y no porque te quemen, porque te disimulen bajo tierra, porque te escondan en cementerios, bosques, páramos, van a impedir que te encontremos, Che comandante, amigo. Con sus dientes de júbilo Norteamérica ríe, mas de pronto revuelves en su lecho de dólares, se le cuaja la risa en una máscara

La era está pariendo un corazón. La hice ahora y a las 2 horas estaba haciendo fusil contra fusil. Claro. O sea que no me bastaba la era, tenía que decir más todavía. Claro. Pero terminé la era y dije, no, esto es demasiado general. Esto habla de una cosa por cualquier hombre, no, tengo que hablar de él directamente. Y entonces hice una canción que hablaba directamente de Che. El silencio del monte va preparando un adiós, la palabra que se dirá y mi memoria será la explosión. Porque Che era un hombre cabal, ¿no? O sea, así lo vio mi generación. Fue el hombre que fue capaz de vivir como pensaba, cabalmente. Eso es muy difícil en esta vida, ser consecuente hasta las últimas consecuencias. Eso es muy difícil. Esa estatura humana que tiene el Che fue muy admirada, fue muy seguida, quisimos imitarla incluso en la vida misma propia, porque ¿qué es lo que nos lleva a nosotros a Angola unos años después? El internacionalismo. Si no es el ejemplo de Che. Queríamos ser como él de verdad. Queríamos encontrarnos una bala en una selva como él de verdad. O queríamos salvar un país, queríamos hacer una revolución, queríamos mejorar al mundo. Porque no es tampoco, no era una idea suicida, no es una idea suicida. No es que uno tenga vocación de mártir, no, todo lo contrario, todo lo contrario, si nos encanta la vida, pero no nos encanta la vida para nosotros nada más, nos encanta la vida para todos. El extraordinario Che, que no era cubano, era argentino. Cuando nosotros lo encontramos en México, él había estado en Guatemala, como médico, muy entusiasmado con el proceso político de Guatemala, con la reforma agraria, fue testigo de la intervención americana, sufrió mucho todo eso. Era algo que llevaba adentro, ese volcán. Y aunque nunca llegaba arriba, nunca dejó de intentar subir otra vez, que también es un reflejo de su carácter. Y que misión el primer voluntario del Che. Y se ofrecía además para las acciones más difíciles, las proponía, en medio de un combate. Es decir, de un desprendimiento, un altruismo total. Esta no era su patria, él se había unido a nosotros. Y todos los días estaba dispuesto a dar la vida por la revolución. No tenía esa característica temeraria que tiene el Che. Se parecía un hombre que iba al encuentro de la muerte. Y Camilo desafiaba la muerte, no tenía temor, hacía, pero no actuaba con temeridad. Esas son dos diferencias. Y ellos se querían mucho. Yo no cuestiono la justicia de la línea del Che. Yo lo que digo, no habría gustado que no pasara por esa etapa inicial de tanto riesgo y que hubiera podido incorporarse como jefe político y jefe militar, como estratega, en un movimiento que ya hubiese rebasado esa fase. Teníamos excelentes relaciones de amistad, de confianza, y el Che realmente le prestaba mucha atención a los puntos de vista, a los criterios que yo le daba, pues siempre mantuvimos una confianza y una amistad hasta el final. Pero aquella era su idea. La otra cosa era prohibirle. Y eso no estaba dentro del tipo de relaciones que teníamos nosotros. Ni por razones de Estado, ni imponerle un criterio. Lo que hicimos es que lo ayudamos. Y ayudamos a algo que creíamos que era posible. No habríamos podido ayudar a algo imposible. Algo en que no creyéramos, porque habría sido nuestro deber decirle, no es posible, no podemos hacer esto, no se puede sacrificar compañeros en esa tarea. Pero fue así lo que él hizo y yo comparto lo que hizo, lo creo. Querida Sildita, Aleidita, Camilo, Celia y Ernesto, si alguna vez tienen que leer esta carta, será porque yo ya no esté entre ustedes. Casi no se acordarán de mí y los más chiquitos no recordarán nada. Su padre ha sido un hombre que actúa como piensa y, seguro, ha sido leal a sus convicciones. Crezcan como buenos revolucionarios. Estudien mucho para poder dominar la técnica que permite dominar la naturaleza.

olvido del Che. Desde la izquierda, agradecemos la invitación del Colectivo Alternativa Latinoamericana para participar en el 24º Encuentro de Radios Comunitarias y Universitarias en Canadá. Agradecemos también a Radio La Nueva República por abrirnos el espacio. Muchas gracias y reciban un abrazo desde la izquierda. Participaron en esta emisión Molotov MX, Alfonso Cruz, Tuitera MX, Rocío, Elda González y Chayito Moguel. Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado desesperado.